de nosotros, de la gente, hacemos una comunicación comunitaria, por qué trabajamos en red con otras radios, con otra gente que anda haciendo radio en otros lugares de la provincia de La Pampa, una experiencia que vivimos cada vez que hay alguna elección y entonces nos damos el gusto de escuchar esas otras voces de otras radios. Y en este caso, en nuestro espacio de Autobombo, nos vamos a ir a Huatraché, a FM Cielo, a conocer un poquito más a Jessica Vidal, que ya está en comunicación telefónica con nosotras. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Buenas siestas. ¿Cómo va? Bien. Bueno. Bien, acá disfrutando del solcito de la tarde en la radio, que está hermosa esta tarde. La verdad que sí. Y bueno, y tenemos una radio con muchos ventanales, así que ingresa el sol. Qué bueno eso. Lo disfrutamos. Sí, bueno eso, sí, porque sí. Cuando estás muchas horas adentro de la radio, viste que nada, es como que después cuando salís afuera te pega el sol en los ojos, viste, de haber estado encerrada, pero qué bueno que ustedes tienen muchas ventanales, qué bueno. Sí, justamente nosotros cuando, ya cuando cursábamos locución, uh-huh. Teníamos experiencia en radio y las radios siempre eran todas herméticas, uh-huh. no tenían prácticamente ni ventilación y bueno, menos luz, nada, claro. Era todo muy, muy cerrado. Uh-huh. Y después cuando estuve en Radio Nacional Bahía Blanca, también el estudio era muy hermético, muy, muy, muy cerrado. Y cuando me tocó pensar en mi radio, en mi lugar, pensé en algo totalmente diferente. Por favor, una ventana. Sí, sí. Imagínate, nosotros arrancamos a las 5:30 de la mañana. Y pasamos la tarde, a la mañana estamos toda la mañana en la radio. Uh-huh. Y en la tarde también, y se nos va la vida, no vamos claro. a poder disfrutar del día. Así que bueno, ventanales grandes, vemos la gente pasar, saludamos. Qué bueno, una cosa de, qué lindo. De continuo, ida y vuelta con la misma gente que transita por las calles de, uh-huh. de la radio, ¿no? Uh-huh. Y contanos cuánto tiempo hace que surge la idea de FM Cielo ahí en Huatraché. En realidad yo arranqué con radio cuando estudiaba en el Instituto Alberdi, el colegio secundario de aquí de Huatraché, teníamos un taller de radio. Uh-huh. Y desde ahí comencé a hacer prácticas en ese momento en la querida 90.9, la emisora de acá de la localidad. Uh-huh. Y bueno, descubrí que me apasionó, que me gustaba, que era lo mío, sentía que realmente disfrutaba hacer lo que estaba haciendo, tener que anunciar o comunicar algo. Uh-huh. Y desde ahí, cuando terminé mis estudios, decidí hacer la prueba para ingresar a locución. Uh-huh. Y bueno, fue una aventura porque no tenía los medios, no tenía nada, solamente la ilusión de que la gente del ISER me diga, sí, vos podés. Con eso me conformaba en realidad, claro, con poder rendir el examen de ingreso y que me digan, sí, podés, uh-huh. ya me conformaba porque no había manera de poder afrontar los costos de un alquiler y de vivir ahí en la ciudad. Y la cuestión es que me dijeron, bueno, sí podés, quedaste seleccionada y bueno, digo, ahora ya está, ahora tengo que ver cómo me quedo en Bahía. Y lo pude hacer, o sea, me quedé a vivir ahí en Bahía, conseguí un departamentito donde una abuela nos alquilaba una habitación a mí y a una colega que tengo que es de Santa Rosa, que ahora está trabajando en Radio Norte, en Bahía Blanca, ajá. y nos alquilaba la cama. ¡No! Y, sí, no sabíamos, pero re pobretona, pobrecita. Mirá, para que te des una idea, mi compañera compraba las verduras. Y mi suegra de Huatraché me mandaba tuquitos congelados en los frascos de mermelada y esperaba en la encomienda para que llegue el tuquito que me mandaba mi suegra desde acá para poder tirar, ¿no? Una miseria total. Tremendo. Bueno, hasta que pudimos terminar, bueno, pasó rápido y bueno, ya está, cuando me recibí, volví a mi pueblo, volví a la radio, pero bueno, ya me encontré que las cosas no eran las mismas que cuando yo me había ido. Me encontré con una sorpresa para mí nada grata. Como tenía estudio, me sí. cobraban el doble o el triple de lo que valía el espacio. No. Y yo digo, me fui a estudiar para trabajar acá. Le digo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, la cuestión es que en ese interín, un chico tenía esta emisora FM Cielo pasando uh-huh. música y él también quería ser locutor. Y dice, yo entiendo de tu pasión y que te gusta. Dice, vos si querés trabajala. Dice, yo te la dejo. Cuando vos estés bien, después hablamos. Uh-huh. Y bueno, y comencé y recién al tercer mes nos sentamos y digo, bueno, ¿cómo va a ser el asunto? Yo me quiero hacer cargo, quiero uh-huh. hacer los trámites legales, quiero... Y de ahí arrancó FM Cielo. En este caso, quien me dio una mano terrible fue Diego Pop. Y junto con su hermana, con el personal y demás, me iban asistiendo en la parte técnica, porque uh-huh. uno estudió locución. Claro, el mundo de la operación técnica y todo eso era todo desconocido, nunca uh-huh. nunca lo había visto. Uh-huh. Así que bueno, con una paciencia terrible me apuntaló en todo lo que es operación técnica. Y ya está, ya me encontré haciendo radio con una radio que ya tenía el nombre, porque no es que lo puse yo, sino uh-huh. que ya estaba instalado de esa manera. Y como había sido decretado en su momento de interés municipal, uh-huh. bueno, dejé los antecedentes que tenía y bueno, respeté la base con la que ya venía la emisora. Bien, igual es un nombre que habla de esos ventanales, ¿no? Un poco esto de una radio Mirá, cielo, yo, qué sé yo. Sí, sí, yo te cuento, yo soy creyente, yo, uh-huh. yo creo, es más, cuando yo me encomendé para, uh-huh. le digo, bueno, Dios, hágase tu voluntad, si tengo que quedar, quedo. Y fue todo así como dando, fuá, te dio como radio dando cielo, manotazo tremendo. De ahogado todo el tiempo. Y bueno, hágase tu voluntad, si tengo que quedar, quedo, si se me tiene que dar, se me va a dar. Y, uh-huh. y fue una lucha así, y creo que no en vano es cielo, es como uh-huh. un regalito del cielo del para cielo. Mí y para mi familia. Claro. Lo tomo desde ese lado, viste uh-huh. que... como que no hay casualidades. Qué buena historia. Bueno, y lo hacemos desde este lado, ¿viste? Uh-huh. Y la seguimos remando, claro. pero cuando hoy en día los chicos dicen que no saben si van a estudiar porque no tienen medios para hacerlo, yo me recuerdo mi historia y lo intenté, lo pudimos hacer y éramos uh-huh. mujeres y acompañábamos a mujeres. La primera mujer que acompañábamos tenía 87 años, después una señora de 92, una divina de la vida, nos encantaba, nos trataba recontra bien, además nos acompañábamos mutuamente, y digo, se puede, ¿cómo que no se va a poder? Uh-huh. Pudimos nosotras, mujeres, con todos los miedos y sin tener, y pudimos conseguir un lugar que nos alquilen una camita, ¿cómo los hombres, uh-huh. cómo los chicos no se pueden aventurar a lanzarse al sueño de hacer lo que quieran hacer? Pero bueno, y bueno, seguramente bueno, inspirarás a otras personas a que se atrevan también. ¿Lograste armar un equipo de trabajo dentro de la radio? ¿Estás sola con esto? ¿Cómo es? Mira, al momento tenemos 24 programas que son en vivo. Ah, mira. Transmitimos todos los días, tenemos programación en vivo todos los días, y hay de todo. Género de folclórico, género de otras localidades, como por ejemplo Santa Teresa en Acción, que es un programa que yo escuchaba cuando era chiquita y que ahora el programa se emite en mi radio. Tiene más de 27 años de historia radial. Bueno, después hay programas, ya te digo, folclóricos, hay programas ahora, en un minuto nada más comienza un programa de viernes ya, de previa de fin de semana. Hay programas que se retransmiten de chicos que son de Guatraché pero que están en Buenos Aires uh-huh. y lo retransmitimos como para que no se pierda ese vínculo, porque además son sumamente ricos en contenidos, y transmitimos el fútbol de acá con los equipos locales, todo lo que tenga que ver con el acontecer del pueblo intentamos darle la cobertura, uh-huh. y la programación arranca en vivo desde las 6 de la mañana, bueno, con el despertador, y después le damos continuidad a nosotros hasta la noche. Y todos los días hay programación. Todo el tiempo, claro, porque para hacer 24 programas en vivo necesitas un montón de gente, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí, es mucha Bien. Mucha gente. Bueno, en varias oportunidades tenemos gente que hace un programa de formato, por ejemplo, romántico, ochentoso, uh-huh. un día, y al otro día hace un programa de tipo de entrevistas, y nos vamos así, como por ejemplo Sandra Vázquez, bueno, ya te digo, son varios los locutores que apuntalan la actividad del medio. ¿Y cómo haces para sostener económicamente esto? ¿Tenés el respaldo? ¿Salís vos misma para buscar publicidades? ¿Ya la gente tiene identificada la radio a FM Silo como la FM de la localidad y entonces aporta? ¿Cómo manejas esa cuestión? Mira, vos sabés que en ese sentido tengo una política personal, que es que el que quiera hacer publicidad va a venir. Así que nosotros no vamos a golpearle la puerta y decirle, hola, somos de... No, ya saben que somos, saben que me formé de acá, en mi pueblo, de los 15 años que trabajo en esto de hacer radio. Y cuando tienen que publicitar algo, bueno, cuentan conmigo. Claro, claro. No lo vamos a ver. Uh-huh. Las publicidades vienen. Y gracias a Dios, no solamente de acá del pueblo, sino también tenemos publicidades de la zona. Uh-huh. Lo que sí contamos con... Bueno, ciertas cosas, normas legales que tratamos de... Nosotros tenemos todo legal. Uh-huh. Participamos en concursos, tenemos el ENACOM que nos ha dado la frecuencia. Está todo en regla. Uh-huh. Pero bueno, al haber varios medios de comunicación, la parte de publicitaria no está, si se quiere, equiparada, regulada. Y eso por ahí lleva a que, y no, el otro es más barato, digo, yo no te vi, si me querés dar de baja, dale de baja, no hay ningún problema. Pero es mí, no es nada, te diría. Uh-huh. Soy de la teoría de Dios proveerá, y hasta el momento lo que tengo es porque llegó. Bien. Jessy, y bueno, viste que ahora el otro sábado, el sábado 6, acá en la Universidad Nacional de La Pampa se va a hacer un foro pampeano, por el tema de la comunicación y la situación de, más que nada, la situación de emergencia de los medios de comunicación en general, y sobre todo, bueno, porque hubo ciertas políticas del Estado que favorecieron en algún momento la posibilidad de las radios comunitarias y demás, y bueno, todo eso después se fue como cayendo. No sé si vas a poder participar, si te interesa el tema, ¿cómo lo ves a la posibilidad de juntarse varias radios, de debatir, de hablar, de intentar movilizarse de manera, digamos, en red, ¿no? De todas las radios para hacer un planteo al poder político para que, en definitiva, las políticas de comunicación tengan en cuenta la pluralidad de voces. No, sí, eso es una cosa fantástica. Yo creo que en todos los rubros la unión siempre hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Acá lamentablemente no, desde lo que a mí me ha tocado vivir a nivel local, bueno, a mí me han atacado, me han mandado a la FIL, me han mandado, en ese sentido yo ya tengo varias peleas. Uh-huh. Peleas, ¿entendés? O sea, no, antes de ayudarme me han intentado tirar. Pero yo estoy totalmente convencida que si estamos todos de acuerdo en ciertos parámetros, la cosa tendría que mejorar para bien, para todos, en forma conjunta, uh-huh. Nivelar para arriba, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos comprobado cada vez que hay alguna noticia y nos unimos los medios de comunicación, cómo entre todos podemos hacer un trabajo de primer nivel, como es, por ejemplo, para las coberturas, para las elecciones, uh-huh. bueno, y para con todo, y así como se hace para este objetivo, se puede hacer para cualquier cosa que la provincia toda necesite. Uh-huh. Estoy totalmente convencida que eso es así. Qué experiencia linda, ¿no?, que vivimos cuando hacemos las transmisiones así en red, está buenísimo. Yo los disfruto un montón, no sé a vos qué te pasa con eso. No, sí, a mí me pasa que yo hago la actividad al comienzo, cuando las primeras emisiones, uh-huh. Había una recepción, viste, una mirada así como distante, no se sabía si podíamos entrar a las escuelas o no, a los, uh-huh. a las aulas o no. La gente le preguntaba algo y medio que viste, no sabía si darte la respuesta o no. Y, por ejemplo, año tras año, la gente, al escuchar las coberturas y todo lo que se hace, hay una apertura del público a la hora de pasarte la información. Nosotros teníamos al instante la información, la tendencia, el trato, bueno, eso va cambiando muchísimo. Claro. Sí, la verdad que es algo que nos ha hecho bien a todas las radios, ¿no? La posibilidad de trabajar así en red, que también siempre decimos es como una experiencia nueva en cuestiones de comunicación en La Pampa, el habernos puesto de acuerdo y trabajar así de manera solidaria, poniéndole el cuerpo desde cada lugar, acercando la información, la verdad que ha sido una experiencia de construcción comunicacional comunitaria maravillosa, muy, muy linda, muy linda. Sí, es lindo porque además te pones en contacto, conoces y bueno, dan ganas de conocer también a otros colegas de la zona, ¿no? Así es. Se genera eso. Bien. Bueno, Jessy, vos cuando no estás en la radio y eso, y bueno, la radio te lleva muchísimo tiempo, mucho compromiso, son tus ganas, tus cosas, pero bueno, harás otras cosas, tendrás partes de tu vida que no son la radio. ¿Nos podés contar alguna cosa como para conocerte más a vos? Si hay algo de tus ocupaciones, intereses, sí. Gustos. Mira, te cuento un día, arrancamos como a las 5 de la mañana, mientras conectamos y ponemos todo en marcha, hacemos actividad física, bicicleta fija porque está oscuro para salir a trotar. Claro. En primavera-verano trotamos un poquito, una hora, tenemos un circuito diagramado acá por las calles de Guatrache que está muy bonito. Y bueno, ahora es bicicleta fija y después arrancamos la actividad, después a las 7 levantamos a los chicos, cada quien a lo que hay que hacer, como dice la canción, y bueno, nosotros nos quedamos en la radio, pero te cuento que desde hace algún tiempo hice un curso de panadería de masa madre en Colonia Santa Teresa, que se brindó de manera gratuita. Lo brindó una nutricionista y genetista hablando de la virtud que tiene el pan saludable, hecho con masa madre. Con masa madre, es maravilloso, claro. Es fantástico. Y además nos enseñó a hacer un pan nutrigenético que se llama Ezequiel, que tiene todo lo que el cuerpo necesita, que es como si fuera un multivitamínico, pero hecho en un pan, con semillas, con ciertas semillas. Y yo te cuento que con esta labor de la radio, estar tantas horas sentada en la mañana, tantas horas sentada en la tarde, bueno, llegué a pesar 90 kilos. Claro. Y desde que hice el curso de masa madre, el primer mes, bajé 10 kilos de una, 10 kilos así de una, y ahora bajé 16 kilos en total. ¡Qué bárbaro! Comiendo este pan nutrigenético. Así que estoy medio con el área de la panadería, entre la panadería y la locución. ¡Qué bien! Porque, ¡qué bueno! Claro, la gente empieza, ¿y cómo es el pan? ¿Cómo es la masa madre? Entonces, aproveché, viajé a Neuquén a una panadería donde se hace elaboración con masa madre. Estoy en contacto con el panadero y continuamente cuando hago pan le saco una foto y la envío y nos van asesorando así como cómo seguir con esto, que a la gente le encanta, pero que bueno, yo lo hago de manera casera, de igual manera tengo todos los permisos de manipulación de alimentos, sí, sí, todo, para quien me esté escuchando, pero es apasionante la diferencia que hay entre el pan elaborado en casa. Totalmente. Y el pan con el fermento natural, que a mí me contaban que nosotros los tenemos como una novedad, cuando en realidad antes, la gente de antes siempre hacía su pan en la casa y se reservaba otro poquito para seguir haciendo otro día. Claro. Bueno, en cierta manera la masa madre es eso, es una masa que se va cultivando. Y la panadería más antigua tiene 50 años en la Argentina y está en Neuquén. Y cuando viajé a Neuquén la pude encontrar y el panadero me regaló su masa madre que trajo de Europa. Mirá Así vos. Que imaginate, estoy como fascinada. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sí, sí. Bueno, porque claro, es, digamos, la masa madre lo que tiene es como, se le suelen decir, un pan con historia, porque todo ese proceso de levadura se va guardando de una jornada para la otra y para la otra, y en principio, digamos, sigue siendo siempre el primer pedacito, ¿no? Claro, sí, sí, y además tiene varias diferencias. Los hongos que tiene son hongos naturales que te regeneran la parte intestinal, entonces nunca te va a inflamar. No. Y te ayuda muchísimo, bueno, para todo lo que es la digestión y no te engorda. Que puedes decir un pan que no te engorda, no te engorda. No solo que no te engorda, sino que además vos lo comes y te da saciedad, te llena de tal manera que si te dicen no comas a la noche porque te engorda y porque te hace mal, no comes a la noche, no importa, porque estás bien nutrida, digamos, claro, ¿no? Claro. Y no, es apasionante, sí, te digo la verdad. Y yo no puedo entender cómo se brindó de manera gratuita y de acá de Guatraché fuimos solamente tres mujeres. No entiendo cómo la gente no aprovecha esto. Y bueno, por ahí, qué sé yo, también tener ganas de arrancar con algo nuevo, viste, pasa mucho por la personalidad de cada una, el estado de ánimo, encarar cosas nuevas. Por ahí a vos te resulta como re fácil hacerlo y otros se quedan. Viste, bueno, capaz que vos misma vas a poder enseñar el tema de la producción de masa madre en Guatraché. Capaz que esa fue tu función, ¿no? Ir y aprender y traer esos conocimientos y esas cosas para tu propia localidad. Sí, no sé, yo te digo, la verdad estoy, viste, cuando hay algo que te apasiona, bueno, y esto es como que es un 50 la radio y el otro resto de pan, es más. Qué lindo. En este momento estoy fermentando para ir a hacer baguette para el fin de semana, por ejemplo. Y además es delicioso, es riquísimo. Sí, sí, tiene otro sabor y es algo que es hermoso porque podés compartirlo con tus hijos. Yo estoy esperando que salga mi marido del trabajo, del corralón, y a la noche él se encarga de la parte pesada del amasado, porque es todo manual. Claro. Sí, sí, es lindo, porque fortalece los vínculos, porque además es saludable, bueno, porque tiene muchas cosas que son positivas, ¿no? Jessy, nos encantó charlar, escuchar, tu historia fue re bonita, muy rica y sabrosa sobre todo. así te enviaría un pan, mirá. Así que qué bueno, porque las otras veces cuando simplemente nos saludábamos y nos brindábamos información en el marco de las transmisiones que hacemos para las elecciones y un poco también este espacio surgió para poder salirnos de la cuestión de la coyuntura, de la información y dedicarnos un ratito, aunque estemos a la distancia, pero acercarnos a través de estas charlas que hacemos en la siesta que no fue. Así que te agradezco que te hayas prendido esta propuesta. Te mandamos un abrazo muy grande desde todas las personas que hacemos Radio Kermés. Un abrazo a vos, a toda la gente que está con vos en FM Cielo de Guatraché. Y bueno, que sigas disfrutando y generando cosas lindas como las que venís haciendo. Bueno, muchísimas gracias, de corazón. Invito a los chicos que por ahí están apabullados con que todo malo, todo malo, todo es malo, que si quieren lo pueden concretar, lo pueden hacer, se pueden esforzar y lo van a lograr. Eso sí, solo nunca se puede hacer todo, ¿no? Porque es así. Sí. Encomiéndense y para adelante, porque es ponerle garra, meterle pila, bajar la cabeza y remarla continuamente, no queda de otra, y además es lo más digno que puede haber en la vida, laburar, esforzarse, porque en su momento es complicado, pero después es sumamente satisfactorio cuando ves el recorrido que hiciste. Invito a los chicos de Santa Rosa y donde esté llegando la radio, que si el papá o la mamá le dice no podés porque no hay plata, inténtenlo, por lo menos lo intentan, inténtenlo, no se queden con que no hay plata, porque sin plata, metiéndole pila y encomendándose las cosas se le tienen que dar. Un beso y muchas gracias por el llamado. Otro para vos. Un abrazo muy grande, Jessy. Jessica Vidal, de FM Cielo de Guatraché, compartiendo con nosotras acá el espacio de Autobombo. Y hemos llegado a las 5 de la tarde, así que con Nina Yanes nos vamos a despedir. Les deseamos un buen fin de semana. En Radio Kermés tenemos mucha más programación, así que quédense por acá en el 106.1. Disfruten y nos volvemos a encontrar con la siesta que nos fue el lunes a las 15 horas.